Es un fallo en primera instancia, pero se puede apelar, ¿verdad? Esto es una sentencia judicial en primera instancia que, por lo que nos dicen los abogados nuestros, es factible de apelación, pero un poco más allá de esto, que se puede dar, la decisión de la comisión y de todo el grupo de apoyo que estamos es intentar enfrentar el problema, tratar de resolverlo de la mejor manera y en una forma, creemos, bueno, lo más apropiada para todos.